Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Bienvenidos a Estécola, Gaba Gaba Hey. Ya sabes, estamos en la hora Zulu más uno. Nuevo año para todos. Por eso, feliz todo el año para todo el mundo. Hoy es martes 10 de enero del 2023. Y hace 4 días que los Reyes Magos trajeron algunos regalos. Unos para mí y otros para nuestra cátedra animal. Ya sabes que les pedí que se acabara el abandono y el maltrato animal. Ya veremos si son eficaces y cumplen lo prometido, porque a mí así me lo aseguraron. También nos han dejado un montón de canciones que ellos dicen, los magos, que dicen que son muy buenas para la salud. Como no se les puede llevar la contraria, nuestra cátedra ha estudiado el envío que hemos recibido. Y hoy vamos a escuchar algunas rarezas raras, llenas de nostalgia y de calidad. Y te van a llegar ese océano de secretos que es el corazón. Unas las conocerás y otras serán nuevas para tu oído, pero todas son de obligado cumplimiento. Así que como hemos sido buenos, aquí está la primera, de las que no sabías el secreto que contiene. Vamos a escuchar la primera, que es de una película conocida hace unos cuantos años. Damn. mí. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. Esto es de la película MASH. M-A-S-H, que era algo así como Mobile Army Surgical Hospital. Y la canción se llama El suicidio no duele. Es de una película del año 69 y está diciendo que el suicidio es indoloro. El suicidio trae muchos cambios y puedes tomarlo o dejarlo. Esta canción la compuso uno que se llamaba Johnny Mandel. Ese hizo la canción, la música. Ahora te cuento lo de la letra, que es lo gracioso. Y está cantada por un grupo que se llamaban los Ron Hickling, los cantores de, o los acompañantes de Ron Hickling, que era un grupo de estudio, un grupo contratado. La canción la hace, ya te digo, Johnny Mandel o Mandel, y otro tipo jovencito que se llamaba Michael Allman. Michael B. Allman. Está basado en una novela del año 68. Y en el 69 se hace esta película. Que la gente piensa que es una película sobre Vietnam, pero no. Era una película sobre la guerra de Corea, que fue inmediatamente anterior. Y por supuesto también fue otro fracaso americano. MASH quiere decir Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército. Y hubo más de 10 directores que habían dicho que no al proyecto, y era eso que era un proyecto de la Fox. Johnny Mandel hizo también La sombra de tu sonrisa, la canción que se llamaba La sombra de tu sonrisa, de una película que se llamaba Castillos en el aire. Y fue famosa por un grupo que ya pusimos, que se llamaban los Sandpiper. Los Sandpiper eran unos pájaros. Si buscas en el programa número 6, pues ahí te expliqué. Pusimos esa canción y te expliqué lo del grupo. El Johnny Mandel, este hace la música. Y la letra, la canción no tenía letra. Y entonces Robert Altman fue el director que aceptó el proyecto. Entonces él quiso hacer la letra y no se apañó, no la hizo bien, no le gustaba, y entonces pensó que tenía que ser una cosa innovadora, y no se le ocurrió nada más que decirle a su hijo, que se llamaba Michael, que en aquel entonces tenía 14 años, y le dijo que hiciera una letra. El chaval la hizo también se dice que como en 15 minutos, y bueno, Johnny Mandel la música, y el hijo de Robert, Michael, hizo la letra. También hubo una serie en televisión que se llamaba igual, y la serie estuvo en el año del 72 al 83. Seguro que te acuerdas de Morritos Calientes. Morritos Calientes era la enfermera jefe, que se llamaba Margaret Houlihan. En la ficción, en la película y en la serie. En la película la actriz era Sally Kellerman, y en la serie era otra actriz que se llamaba Loretta Swift. El hijo cobró, no se sabe muy bien cuánto, pero en una entrevista Robert Altman dijo que él solamente había ganado $70,000 por hacer la película, pero que el hijo, ya te digo que tenía 14 años, empezó a cobrar derechos de autor. y en poco menos de 6 meses ya había ganado más de $1,000,000. Eso lo cuenta el propio Robert Altman. La gente se queda con la letra, pero en realidad el suicidio es indoloro. Es un canto contra la indecisión. Lo que en realidad te está diciendo es que te lances, que lo hagas, que es mejor que quedarte con las ganas. Y sea lo que sea, no te arrepentirás, porque no duele y además te trae cambios y siempre puedes dejar de hacerlo. Ya sé que para eso vas a necesitar ánimo, pero como ya eres mayor, no te puedes despertar todas las noches pensando cómo hubiese sido estar con él. Te llamarás cobarde a ti mismo si no lo haces. El suicidio es indoloro. Y esto es una canción que es toda una obra maestra, por supuesto para los indecisos y para todos nosotros. Vamos a escuchar El suicidio es indoloro de Mash. Goddamn army. Through early morning fog I see visions of the things to be. Pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Que estamos escuchando ahora es una señorita que se llamaba Patrice Rusen y la canción se llama No me olvides, en inglés es Forget me not. es del año 82 y Patrice nace en el 54. Es pianista y también tiene voz de soprano y fue niña prodigio. También ganó el Festival de Jazz de Monterrey y, como nosotros, pues también tiene una cátedra. Fue catedrática en la Universidad de Boston. Nosotros no hemos ido a Boston, pero bueno, también tenemos nuestra cátedra animal particular. Toca la flauta perfectamente, el piano, el clarinete y la batería. Y fue muy amiga de Quincy Jones. No me olvides, Forget Me Not, que es la traducción, eso es una flor, que se llama así, No Me Olvides. La canción ha estado en varios sitios, se ha utilizado para varios programas y en películas. Una de ellas fue en Men in Black. Si la buscas, pues como al final, ahí aparece un trozo de esta canción. El bajo es tremendo y el saxo también, pero todos eran músicos de sesión. La flor, ya te digo, la flor de No Me Olvides, es un miosotis. Y se llama miosotis porque se parece a la oreja de un ratón. También se llama pasto escorpión. Y la especie tipo de los miosotis es el miosotis escorpioides. También se le llama hierba escorpión. La de color azul es masónica. Los masones la empleaban. Y la empleaban, bueno, a lo largo de su historia la han empleado en muchos momentos. Muchas veces ellos se identificaban no con el compás y con el yunque y todo aquello, y el mandil, sino se ponían una hojita, bueno, una florecita pequeñita de estas, y así se identificaban unos a otros. Y también durante una temporada, junto con las amapolas, pues se ponían en recuerdo o se llevaban en nombre de los caídos en guerra. También en otros países, pues es un símbolo de diversas cosas. Como por ejemplo en Holanda, que se emplea para asociarse o identificarse con la demencia o con el Alzheimer. Y en la historia del arte siempre se emplea para recordar. Y se recuerda a los seres queridos muertos. Sus cinco hojas representan los cinco continentes. Y el nombre de miosotis deriva del griego, que quiere decir mios es como ratoncita, y otis, que quiere decir oreja. Por eso te digo que se llama oreja de ratón. A mí me parece también una canción estupenda. Y vamos a escuchar a Patrice Rusen y No Me Olvides. Thank you. viene Johnny. Que Johnny no le gusta el jazz. Y no le gusta nada porque lo odia. Odia el jazz. El grupo se llama así, Johnny Hates Jazz. Johnny odia el jazz. Y la canción se llama Shattered Dreams, que es algo así como sueños rotos. La canción es de 1987, aunque la banda se había hecho en el 86. Y se llamó así en recuerdo de un amigo de todos, un amigo del grupo, que no le gustaba para nada el jazz. Y ellos, pues acordándose de su amigo Johnny, pues le pusieron este nombre. Es un nombre original. El grupo lo hicieron tres, que eran muy jóvenes, aunque también tenían experiencia. Llegaron hasta el 91 y en el 91 se separaron. Luego en el 2009 se reunieron de nuevo y se reunieron en un estudio que se llamaba La Granja, en Cambridge. La granja también, pues claro, tiene que ver con los animales. Ya te digo, la canción se llama Sueños Rotos. Una curiosidad es que Miriam Díaz Aroca, esa actriz y presentadora española, pues hace una versión para niños. Johnny, si estás por ahí, haz alguna otra canción, que el siglo XXI te necesita. Y cuéntanos por qué odias el jazz. A mí me parece que, a pesar de todo, pues son elegantes, se mire por donde se mire. Son nostálgicos y yo creo que no están pasados de moda. Porque esos sueños destrozados se siguen teniendo y todavía hay alguien que te lo hace creer. Son promesas no cumplidas, corazones vacíos. En fin, sueños rotos. Web of Esto que está sonando ahora es un grupo súper raro que se llamó Styx con Y y la canción se llama Baby. Este grupo era un grupo raro que se lo podías poner dentro del grupo de gente que hacía arena rock, y se denomina arena rock, o los integrantes de arena rock eran gente o grupos que hacían rock o que podían tocar en un estadio, y por supuesto que lo llenaban. También se llamó rock de estadio. La canción es del, bueno, no se sabe muy bien si del 79 o del 80, y bueno, más o menos por aquella, en eso, uno cualquiera de esos dos años. También el año siguiente, en el año 81, hacen una cosa que se llama Snowblind, y es sobre drogas y la impotencia, la adicción de la coca, y también se dice que hay mensajes ocultos y es calificada de satánica, y es como aquella que pusimos el otro día, y bueno, aquella del pollito pío y unas cuantas así. Y está calificada así por una organización que se llamaba PMRC, que la había liderado la mujer de Al Gore, que fue el vicepresidente de los Estados Unidos. Esta señora se llamaba Tipper Gore, y ella aboga porque hay que censurarla, y además esta organización hace una lista. Lo primero que hace es hacer una lista con 15 que ellos llaman el grupo de las canciones, de las 15 canciones asquerosas, y en esa incluyen a Prince, y le incluyeron en el año 85, y también incluyen a Sheena Easton, a Judas Priest, Motley Crue, AC/DC, Madonna, Black Sabbath y Cyndi Lauper. Todas estas, si no es que eran satanistas, eran derivadas de sexo, y decían, bueno, eran como escandalosas. Y esto ya te digo que era una organización de la mujer de Al Gore. Este grupo Styx primero se llamaron Bola o Balón de Cristal, y se llamaron así en el año 76. Se disuelven en el 84, y en el 89 se volvieron a reunir. Luego en el 92 se separan otra vez, porque ya tiene alguno de sus integrantes tiene problemas de sida, y en fin, ya no están juntos. En realidad esta canción, que es fantástica, de Baby, es un regalo de cumpleaños a su esposa. Su esposa se llamaba Susana, y la escribe un componente del grupo que se llamaba Dennis DeYoung. La banda no volvió a tocar esta canción en directo. Se incluyó en el disco, y Dennis sí la toca como solista. Y esto fue un acuerdo al que llegaron para incluir la canción en el LP. El grupo Styx se formaron en el 61. En un momento dicen que me esfuerzo tanto para que así sea. Y al revés, la organización esta pues dice que están queriendo decir, o que se oye, Satanás se mueve a través de nuestras voces. Styx, por supuesto, lo niega. Y bueno, Styx en realidad quiere decir algo así como río en el subsuelo. Ya te digo, ellos, el grupo Styx, pues lo negaron y se rieron de todo esto. E hicieron un disco a propósito que incluía mensajes al revés, burlándose. Si la ponías al revés, ahí sí había mensajes burlándose de la PMRC. La canción esa, te digo, se llamaba Snowblind. Y decían algo así como ciego de nieve, no puedo vivir sin ti, no puedo escapar, ciego de nieve, ciego de nieve. Bueno, esta que vamos a oír es Baby, que es otra delicia, otra que es privé, otra que es colección, otra que es imprescindible, inolvidable, y otra para acompañarla donde fuese que ella vaya. Vamos con Baby. Someone new to talk to. Oh yeah. sit down here beside you. Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong. Esto es Pasando la Noche Juntos. Y el grupo se llama Doctor Hook. La canción es del año 78 y ellos se llamaron Doctor Hook a partir del año 75, porque antes se llamaban Doctor Hook and the Medicine Show. Se atrevieron a hacerle una canción a la madre de Silvia en el año 71. No sabemos quién era Silvia, pero tiene su canción dedicada a su madre. Y también hicieron otro super éxito que era Cuando te enamoras de una mujer bonita. Eso es del año 79. Hacen rock sureño desde el 67 hasta el 85. Cuando veas el vídeo vas a ver a uno tuerto. El tuerto se llamaba Ray Sawyer y tiene un accidente de coche en el año 67. Él dice, o dijo, que se cansó de tocar y se mudó a Oregón. En el camino se dejó un ojo y decidió volver a Houston. El caso es que se fue de la banda en el 83 y hizo circuitos nostálgicos o de nostálgicos hasta el año 2015. Murió en el 18, justamente por ahora, el día 31 de diciembre. El otro tipo, el más guapito, es Dennis Le Corrier, que tiene 60 discos de oro y platino. Y también tiene registrado el nombre de Doctor Hook y hace giras con otro, en fin, con el grupo y con ese nombre. Tiene Le Corrier, tiene esa R ronca y esa voz súper atractiva que es típica del sureño que es. La letra habla de dos solitarios que deciden pasar la noche juntos. A mí me parece que es el icono o uno de los iconos del seductor y que es imprescindible para bailar y para bailar pegado y enamorarte. Si no la conocías, pues apúntatelo. Y la próxima vez que vayas a bailar, ojalá la pongan. Y si no es así, pídela tú. Pasando la noche juntos, Doctor Hook. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh, yeah, all right. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh, yeah, all right. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah. Sharing the night together. Oh, yeah. Sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone?

alguna cosa, o que me contase alguna cosa, porque tenía que ser especial para haber sido novia de todos estos. La canción la hace en el 72 y hay otra versión en el 73. Ella nace en el 48 y muere en el 2014 de hemorragia cerebral. Era de Chelsea, de Londres, y era judía y pianista, y también era compositora. Ya te digo, hay otra versión muy parecida del año 73. Y Lindsay tenía un lunar en el labio que la hizo eterna e inolvidable. Esto es pop en estado puro. Ya te digo, se hicieron dos versiones, la del 72 y la del 73. La primera, la del 72, tiene eco en el tambor. Y la del 73 se puede oír la batería en seco, en directo. Así que si tienes eso en cuenta, así las vas a distinguir. Vamos a escuchar Endúlzame, de Lindsay de Paul. Ahora, una petición muy especial. de una canción también muy especial. Seguramente no existe ninguna otra que a mí me guste más y que me emocione como me pasa con esta canción. Y esto me pasa, ya te digo, en esta canción que vamos a escuchar ahora. Escucha. Mrs. Jones, we got a thing going on. Bueno, este es Billy Paul y la canción se llama Yo y la señora Jones. En realidad, Billy Paul se llamaba. Su nombre era al revés, se llamaba Paul Billy, o en realidad Paul Williams. Nace en Pensilvania en el año 34 y se muere en New Jersey en el 2016, exactamente el 24 de abril. Hace principalmente soul y aparece cuando tiene 12 años en una emisora de radio. Estudia música y se relaciona con Roberta Flack, con Sammy Davis Jr., con Nina Simone y con Charlie Parker. Y se coloca en un grupo que se llamaba el grupo de Harold Melvin y los Blue Notes. En 1972 esta canción fue número uno durante 3 semanas. Vendió 3 millones de discos y ganó un Grammy. Te digo que hizo soul y también hizo un cáncer de páncreas. Caso es que se muere a los 81 años en el año 2016. Esto es Sonido Filadelfia 5 estrellas. Sonido Filadelfia auténtico. La canción la hacen un tipo que se llamaba Gamble y Huff. Y este Huff además tenía por nombre León. Se llamaba León Huff. Estos fueron los mayores compositores del sonido Filadelfia. Ellos dicen que para ellos fue el momento de mayor orgullo fue cuando graban esta canción con Billy. Trata de un encuentro diario en el mismo café y a las 6:30. Y además escuchando canciones favoritas, pero sin ir demasiado lejos porque ella tiene obligaciones. Yo creo que es, bueno, demasiado fuerte. Billy Paul fue estrella indiscutible de la Tanla Motown de Detroit, que era la ciudad del motor. Vamos a escuchar a Billy Paul y Yo y la señora Jones en una versión del año 72. Wow. canciones pudiesen hablar, que yo creo que tienen vida y se enamoran ellas de nosotros. Si esta canción me preguntase, si esta canción me preguntara solo una, diría tú, con T grande. Y si me preguntaran con cuál me quedaría para escucharla siempre, diría que con esta. Si la canción me preguntara si tenía dudas, diría que jamás. Si la canción me preguntase si estaba seguro, diría que absolutamente. Creo que es una superbelleza de una sensibilidad extrema. Siempre me tocó el corazón y me emocionó. Así que para acabar este programa, la vuelvo a poner, pero con una versión más larga. Solo esta tiene el honor de repetir y de acabar. Ya sabes, para unas cosas la primera y para las demás la única. No sé quién era la señora Jones, pero espero que fueses y seas tú. Con T mayúscula. Wow. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Same cat.